En el sistema W Radio Colombia en este 25 de diciembre. Si me quieren contactar, bueno, lo pueden hacer a través de una nota de voz o un mensaje de texto a mi WhatsApp 305-322-4842. Éxito tras éxito de ayer y de hoy a hoy. W Radio. Mientras usted despierta, la W lo informa con Amanecer W. Los invitamos a este matinal en el que junto a Luis Fernando tenemos las principales noticias de Colombia. Nos vamos con Lucas Pombo porque pasa a conciliación. Fueron inauguradas 16 nuevas unidades de cuidados intensivos. Lo que pasa en el planeta. Y datos que nos llegan de la organización Save the Children. Uno de cada cinco alumnos decidió y ha dedicado a las tareas. El gobierno de Pekín, de hecho, ha suspendido el 70% del tráfico aéreo, que serían unos 1,000 vuelos cancelados. Buena música. Y también sus voces. A ustedes muchas gracias, siempre los escucho y pues es muy chévere poder escuchar un poquito de mi tierra para acá. Amanecer W. De lunes a viernes de 3 a 5 de la mañana, con Wendy Lascano y Luis Fernando Zambrano. Solo por W Radio. Más noticias, más W. Este primero de enero, la música en español se toma la W. Disfrute del primer día del año con esos clásicos para cantar a todo pulmón. Déjame atravesar el viento sin documentos. Desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Más música, más W. Con su ayuda y la de más de 900,000 colombianos, este año se salvará la carrera universitaria de más de 1,000 estudiantes. Gracias por su generosidad. ¡Vamos pa'lante! Los 14 cañonazos ya están aquí. 14 cañonazos bailables volumen 60. Si supieras. 6 décadas de historia musical para el mundo. 14 cañonazos. 14 cañonazos bailables volumen 60. En formato USB más libro con realidad aumentada. Escúchalo en todas las plataformas digitales. Y es Discos Fuentes. Estamos en tiempos cambiantes, en un mundo que nos exige innovar y ampliar nuestra visión para alcanzar nuestras metas. Algunos lo llaman reinventarse, yo lo llamo renovarse.

turn upside down, easy now. Let me see you move. Escuchas W Radio. Target. Beauty's where you find it. Frida Kahlo and Monroe, Dietrich and DiMaggio, Marlon Brando, Jimmy Dean, on the cover of a magazine. Grace Kelly, Harlow Jean, picture of a beauty queen. Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air. They had style, they had grace. Rita Hayworth gave good face. Lauren Catherine, Manitou, Betty Davis, we love you. Ladies with an attitude, fellas that were in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike the pose, there's nothing to do with it. Madonna, Vogue, antes Wakefield, Saturday Night. Bueno, este fin de semana es extenso. También sé que hay muchos de ustedes que están de vacaciones o por lo menos se han tomado unos días. Y aquí nos vamos acompañando con la música en W Radio Colombia. Recuerden que hay, bueno, diferentes medidas en varias ciudades. En algunas hay toque de queda, en otras hay pico y cédula, pero en todas tenemos que seguir cumpliendo las medidas de bioseguridad, el tapabocas, lavado de manos constante y, por supuesto, el distanciamiento social. Eso nos ayuda mucho contra el coronavirus. Nosotros seguimos con la música. Viene por ahí Two Brothers on the Board War, viene también Hideaway, pero antes Dirty Vegas, Days Go By, W Radio. Still a whisper on my lips, feeling at my fingertips, it's pulling at my skin. You leave me when I'm at my worst, feeling as if I've been cursed with a cold within. Days go by and still I think of you. Days when I could live my life without you. Without you.

el señor Hathaway. ¿Hace cuánto lanzó esta canción? Y sigue preguntándose lo mismo, ¿qué es el amor? Bueno, yo desde que nací me sigo preguntando eso, ¿qué es el amor? What is love? Es difícil contestarlo. Y nosotros seguimos con la música, es W Radio Colombia en este viernes festivo y un fin de semana extenso, muchas vacaciones. Bueno, y el próximo fin de semana ya se nos termina este 2020 y esperemos que el 2021 sea un mejor año. Aquí está Gina G, Just a Little Bit. Está en la el mejor aire. Música está en el aire. Con Eduardo Peña. Eduardo Peña. En W Radio. Complain. More and more, more. I don't know where we're going to. tried to get it never, but you won't get it there. A way to stop this, listen to the prophets. Everything they said, yo, it should be written more. Had to tell things that made him well. L-I-G-H-T shining and my brother's heart cropping. Felices fiestas les desea W Radio. se preocupen, no voy a hacer el chiste de eso, son Reebok o son Nike. El chiste está ya muy quemado, pero bueno. Siempre me viene a la cabeza cuando oigo esa canción. Rhythm of the Night, Corona, sonando aquí en W Radio Colombia. Además, en la canción Ritmo de los Black Eyed Peas con J Balvin, él incluyó por ahí también el chiste, pero de una manera más discreta. Es W Radio Colombia. La música sigue en este viernes 25, viernes festivo, con Ultranate Free. Like no other, flawless. red carpet rolls out on the side they stand, worshiping you like a god and like a goddess. Somehow, you remain modest. Flashbulbs pop, paparazzi goes wild. With amazing grace, you walk and smile. They answer to your beck and call. You're flawless, after all. Overqualified for the position. Your dreams see fruition. To me, a class on a higher plane. Everyone wants to know your name. Just like perfection. Needs no correction. Like no other. Absolutely. Just like perfection. Needs no correction. Like no other. Absolutely flawless. Flawless. Flawlessly flawless. Like perfection. Like no other. Flawless. Like perfection. Like no other. Flawless. Absolutely flawless. Like perfection. Like no other. Flawless. Like perfection. Like no other. Flawless. Absolutely flawless. Like perfection, perfection, perfection, perfection, perfection, perfection, perfection. Like no other. Absolutely flawless. Felices fiestas les desea W Radio. We'll be right back. Market Heads, The Bomb es W Radio Colombia. Mi nombre es Eduardo Peña. Me pueden contactar. Mi WhatsApp 305-322-4842. Cuénteme en dónde está, dónde está disfrutando esta música. Si está de vacaciones, si está trabajando. Bueno, ¿qué está haciendo? ¿Está estudiando? ¿Hoy 25? Bueno, tal vez. No, no lo sé. Cuéntemelo todo a través de mi WhatsApp. Aquí están los Venga Boys. We like to party. We like to party. We like to party. que esta noche tenemos Boogie Nights aquí en W Radio Colombia. Nuestra programación incluye mañana muy temprano a las 7 de la mañana la W fin de semana, a las 10 de la mañana a Julio Sánchez Cristo con uno de sus especiales. Bueno, yo estaré mañana a la 1 de la tarde, pero todavía me quedo otro rato aquí en este 25 de diciembre. Éxito tras éxito, de ayer y de hoy y hoy. W Radio. En esta Navidad, gracias a tus compras en el Retiro Shopping Center, muchas familias recibirán un mercado a través del Banco de Alimentos. Brindemos esperanza, construyamos sueños. Mayor información en www.elretirobogotá.com. El 2020 quedará grabado en la memoria de todos. Coronavirus. El año de los desafíos económicos. Un millón de pesos para el salario básico. Políticos. En medio de la madrugada conocimos de un hecho en que mueren 13 personas. Sanitarios. Capacidad de aplicación para la aplicación de la vacuna del COVID-19. Sociales y de grandes oportunidades para la educación. En enero vuelve la educación pública a Bogotá. La cultura y el entretenimiento. Haremos nuestro primer streaming. Un año de cambios y un nuevo reto en la información. En W fin de semana cambiamos también. Permítanos seguir conectados con usted. No pierda la noción del tiempo. Encienda la radio, escuche, entérese y opine. Un enemigo que cambió el mundo, pero a nosotros nos hizo más fuertes. Sábados y domingos de 7 a 10 de la mañana. Este primero de enero, la música en español se toma la W. Siempre vasos vacíos, con agua de la ciudad. Disfrute del primer día del año con esos clásicos para cantar a todo pulmón. Déjame atravesar el viento sin documentos. Desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Más música, más W. Con su ayuda y la de más de 900.000 colombianos, este año se salvará la carrera universitaria de más de 1.000 estudiantes. Gracias por su generosidad. ¡Vamos pa'lante! Los 14 cañonazos ya están aquí. 14 cañonazos bailables volumen 60. Si supieras. 6 décadas de historia musical para el mundo. 14 cañonazos. 14 cañonazos bailables volumen 60. En formato USB, más libro con realidad aumentada. Escúchalo en todas las plataformas digitales. Y es Discos Fuentes. Este es nuestro saludo de Navidad y Año Nuevo. Y si esta música despierta en usted el espíritu de paz que lo inspiró, lo hemos logrado. Caracol, primera cadena radial colombiana. La mejor música está en la el mejor aire. La música está en el aire. Con Eduardo Peña. Eduardo Peña. En W Radio. Abrimos otra hora de música en W Radio Colombia este 25 de diciembre. Traen muy buenas canciones aquí en W Radio Colombia. Así que espero que estén listos porque arrancamos estos 60 minutos de música con Two Unlimited. Get ready for this. Y'all ready for this?